la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. ¿Me avisas cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Me vino un deseo misterioso de ver fruta, de comer fruta, y salí a la selva de la casa. Cacé una manzana, un membrillo malvarrosa, una ciruela y su capuchón azul. Hacé ligeramente una dalia y la comí, tragué una rosa, vi duraznos y su vino ocre, uvas rojas, negras, blancas, los higos que albergan por igual al diablo y a San Juan, y los racimos de bananas y de nísperos me cayeron dátiles en la blusa, me crecieron alas blanquísimas. Me creció el vestido, eché a volar, no quería volver más. Llegué a un tejado, creyeron que era una cigüeña, un gran ángel. Las mujeres gritaban, los hombres rondaron con intenciones ocultas. No podía volver ya. Ando, ando. La gente se retornan de las fiestas, se desvelan. Y yo vuelvo a pasar volando. Proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilo. Honey, I'm home. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Palpitando como yo este receso invernal, como buena señorita maestra que soy, arañando, imaginándome todo tipo de luces, violetas, rojas, amarillas. Si mis alumnos me están escuchando, les mando un beso. Se enteraron quizás de que tengo un programa de radio y bueno, los quiero mucho, pero la verdad es que tengo unas ganas bárbaras de reventarme el sueldo propio, ajeno. Hoy en la casita robada, tiramos la casa por la ventana. Así es, nos ponemos una playlist como el mejor vestido y hacemos una fiesta. Por acá les habla una vez más Nobodia, persona que da clase, persona anfitriona de todo tipo de bailes caseros, pero principalmente persona que alquila. Del otro lado del vidrio está Saba, bailando arriba de un bafle. Vos sabés que sí. Y para co-conducir en este programa de tirar la casa por la ventana tenemos una conductora ideal. Juana es actriz performática, hermana de House of Wicca y... ¿qué más? Bueno, y la conocí hosteando un lip sync divino y es la primera vez que me animo a invitar a alguien al programa que a quien no abrumé con mi amistad durante 10 años, 15, como que en general ha sido como medio así, 10 años de amistad y de pronto te tiro, ¡ay! Tengo un programa de radio ahora, vas a tener que venir porque no sé. ¿Cómo estás, Juana? ¿Todo bien? Ay, muy bien acá. Estoy muy contenta de estar acá. Sí, que pudiste venir a pesar de todo tipo de paros de transporte y de nada. No, tremendo, cosas. Tremendo. La ciudad colapsada, dificilísimo poder moverme desde las lejanas tierras de Altos de San Lorenzo, pero acá. Algo que no agregué cuando me preguntaste en la presentación es que también soy productrola, obviamente, con House of Wicca. Y nada, acá me encanta esta propuesta de poder venir a tu qué lindo, programa. Sí, que hayas querido venir. O sea, a mí me había encantado lo que habías hecho, me pareció hermoso y aparte, el lip sync era hermoso, ya nos vas a hablar un poco más de eso, ¿no? En el programa. Y además después manifestaste tu deseo de prender fuego a una inmobiliaria y dije, ya está. lo dijo, tiene que venir, por favor, al programa, era mi lugar. Necesario. Sí, sí. ¿Y nos querés contar, cómo es tu casa o sobre House of Wicca? Empezamos por donde quieras. Yo creo que un poco mi génesis de mi existencia en La Plata es House of Wicca. Nosotros conformamos la House en 2019 en base a la Yampute, que nació con su primera vez de Yampute fue en el Mordisquito, por allá por el 2019, en noviembre, y fue la primera vez que conduje algo. Siquiera, junto con ellas, con mis hermanas de producción en ese momento, y decidimos fundar House of Wicca, pero porque creíamos que era necesario poder entendernos como hermanas y poder entendernos como nuestro hogar. Entonces es como la elección de conformar una especie de familia, por así decirlo. Claro, como ponerle, si se quiere, un apellido a nuestra existencia en conjunto. Me encanta, me encanta. ¿Y qué tipo de actividades hacen? Porque, o sea, yo en realidad lo sé, pero como creo en empezar por el principio y no sé, ¿nos querés contar un poco como del ballroom? ¿Qué es? ¿Los eventos y ese tipo de cosas? En House of Wicca, cuando recién nos unimos como casa, había 4 personas que ya habitaban el mundo ballroom, que son Anjorito, Bebe, Nan y Chessie, que son 4 de mis hermanas. Que te estarán escuchando, imagino. Que me estarán escuchando, imagino. Ahora les voy a mandar un recordatorio porque son colgadas como yo. empezaron ellas a meternos el bichito, a mí, a Anshu. En ese momento también teníamos a otras 2 hermanas. Empezamos a vincularnos con el mundo ballroom. Después empezamos a entender las dinámicas y empezamos a entender también qué significaba ballroom. Creo que ballroom es justamente un lugar de contención, el lugar que nos han negado por históricamente a las feminidades, a las disidencias, a las trabas y a los trabos, y que pudimos conformarlo, que nace en los 70, impulsado por las travestis, las travestis marronas, que necesitaban tener su propio espacio de reconocimiento, y como siempre, tenemos que ser nosotros quienes construyamos nuestros espacios porque nadie los construye por nosotros. Tal cual. Y es hermoso de ver realmente todo lo que hacen, no sé, las vestimentas, los lip syncs, los bailes, ¿tenés algún hay algún evento por venir que quieras mencionar? ¿Alguna movida que quieras mencionar como para ir, para copar? Ya que es una cultura en auge y en nacimiento, estamos en modo confección de un calendario. Ya en la escena de Buenos Aires, la escena Kiki le decimos, porque no es la escena, o sea, se divide como en escena Kiki y en escena mainstream. La escena Kiki es como la escena como más de entrenamiento, más de reconocimiento, más de eso. Y ya hay un calendario en Capital que en este momento voy a ir al tape. A las pruebas me remito. Voy a ir a las pruebas. Y en julio tenemos el sábado 8. Hay una... O sea, mañana. Kiki Ball. Mañana, es verdad. Yo estoy perdidísima con los días. O sea, estoy tan quemada de la facu que no puedo. Febrero, ola de calor. Julio, de pronto. Acá estamos. Después hay otra Kiki el 15, otra el 22, otra el 29. Tenemos una Kiki por sábado. La verdad es que en Capital vienen muy ATR con las Kikis y el nivel de... Bueno, estoy siendo atacado por un pollo nuevamente. Sí, ya creo que el primer audio que nos mandamos estaba siendo atacada por un pollo. Fue la primera interacción que tuvimos. Sí, la primera interacción que tuvimos. Yo, vos sabés que una vez tenía que conocer una nueva psicóloga y en nuestra primera llamada telefónica literalmente me caía un pozo en vivo. Entonces ella fue como, hola, y yo, hola, ¿cómo estás? Así que bueno, nada, como, esto es en vivo la vida. No, me hace acordar ese audio de ese niño que le está mandando una amiga o algo así, que casi lo choca, no, pasa algo en la calle y que de repente está diciendo como, hola, hola, Mica, ¿cómo estás? No, yo ahora a la tarde voy a tu casa. Corta el audio. Empieza de vuelta. Voy a la tarde a tu casa, Mica. Está bien, ¿por qué? Porque lo importante es levantarse, ¿o qué? ¿No? Porque lo importante era avisar que iba a ir a la casa. Claro. Digo, no importa, seguimos vivas. Sí, sí. Pero bueno, hay una Kiki por sábado en Capital. Acá en La Plata pueden seguir a Ballroom LP. Ballroom-LP, si no me equivoco. Ahí pueden encontrar toda la info acerca de las kikis que se van a hacer. También hay entrenamientos que por lo general son impulsados desde Mansión Concha. Uh-huh. Que bueno, como el lip sync. ¿Suelen ser en Plaza San Martín, puede ser? Bueno, ha habido los algunos de Plaza San Martín. Son los entrenamientos que se hacen los domingos. Los uh-huh. domingos a las 15 entrena Madre Niela Sodomita, que es otra de las casas de aquí, uh-huh. de la ciudad de La Plata. Hace entrenamientos de Vogue Femme y a veces invitan a otras figuras de la escena ballroom de Capital o de alrededores y vienen acá también a tirarnos su sabiduría, a compartirnos Perfecto. Sus saberes. Así que bueno, ya saben, @ballroom-lp, ¿no? Sí, así es. ¿Y cuándo sentís vos que tirás la casa por la ventana? ¿Puede ser hacer una fiesta, como puede ser, no sé, delirarse unos billetes de poca monta, como puede ser, no sé, comprar un kilo de queso? Todo, o sea, a esta altura, no sé. ¿Qué es tirar la casa por la ventana? Ay, dijiste lo del queso y yo digo, tirar la casa por la ventana para mí es una fantasía muy de persona que está cerca de los 30. Cerca. Suertuda. Una acá pasándolos con creces. No, pero yo creo que es porque me gusta de sentirme parte de ese colectivo. Todas mis amigas tienen entre 30, 31, 32 y casi 40 también. Tengo muy pocas amigas de mi edad y tengo 27 para los radionautas oyentes. Y para mí tirar la casa por la ventana, una de esas maneras es comprando un changuito lleno en el súper. Es, pero eso es claro. Pero eso que tenga no cosas esenciales, digamos. No que solo fideos. No solo fideos y latas. Uh-huh. Que tenga también papitas. Que tenga sí. también salchichitas. Golosinas. Golosinas. Sí, sí, sí. Yo tengo un amigo, Sergio, si me estás escuchando, que sí, hizo todo un estudio de la golosina y la cosa así que es al pedo. ¿Cuál es tu golosina favorita? Ponele. O tu pelotudez para comer favorita. Chocolate por siempre, pero se me vino a la cabeza las gomitas esas que son como moras y frambuesas. Sí. Son como sí, crocantes. Muy buenas, muy buenas. Ay, son increíbles. Yo tengo como un mambo con los ositos ácidos de Mogul que te tiran la cara para atrás de lo ácidos que son, ponele así no, como... Hermoso. No. Ay, como esos caramelos que son como... que tienen de un lado blanco y del otro lado... Ah, las... Que son como fríos. Los frío-calor, sí, sí, sí. Que son ácidos en realidad, que, pero no claro, sé por qué. Claro, que tiene frío. Como muchos, muchos amantes y muchos detractores también. Pero bueno, en fin, no fuimos de tema. Entonces eso, llenar un changuito sería... Sí, tirar la casa por la ventana. Bien, bien. Que tenga también alcohol, obviamente. Que tenga, claro, como claro. Como claro. Vieja alcohólica, digamos. No es todo claro, no es todo golosinas y moras en la vida, ¿no es cierto? No, es golosinas embebidas en vodka. Claro, claro. por supuesto. Y la pregunta para ustedes esta tarde era eso, ¿cuándo sienten que tiran la casa por la ventana? Y... ¿cuáles son sus fiestas favoritas y de cuáles eligen irse? No sé, yo creo que mis fiestas favoritas son las fiestas en casas, pero porque ya a esta altura creo que hay como una obsesión con el tema de la casa. Pero no sé, ¿cuáles son tus fiestas favoritas? ¿Mis fiestas favoritas? O a la gente. ¿Qué tienen que tener? ¿O de cuáles elegís irte? Porque a veces es más fácil decir lo que no que lo que sí, ¿no? Como... No, yo siento que mis fiestas favoritas también están siendo como las fiestas en casas. Uh-huh. Estoy habitando también mucho las fiestas de electrónica, digamos, pero siempre son las fiestas en las que estén mis amichas. Claro. Como, no importa dónde esté, donde estén mis amichas va a estar bien. Va a estar la fiesta. Siempre. Exacto. Sí, sí, tal cual, tal Felicidad cual. Felicidad absoluta. ¿Y cómo es tu casa actual? ¿O cómo la describirías? No sé. ¿Qué querés contarnos sobre tu casa? ¿Real, imaginaria, el espacio o como quieras interpretar la palabra casa? Ay, este es mi primer año viviendo sola y soy muy feliz. Estoy intentando habitar mi casa. Uh-huh. Y estoy muy contenta, la verdad. He llegado a mi casa de una manera muy random después de, bueno, intentar... Yo no sé cómo he podido, como dice el tango. Yo no sé cómo he podido, pero lo he logrado. Y nada, o sea, llegué a mi casa después de querer prender fuego en inmobiliaria. Como bueno. Que te llegue un mensaje menos de un mes antes de que termine el contrato de alquiler diciéndote, bueno, te vamos a aumentar el alquiler un 132% porque se nos canta el pingo. Uh-huh. Decís, bueno, ok. De una. Vamos a estar hablando de eso también. Tenemos perlitas inmobiliarias. Acuérdense de que este es un espacio jodón, catártico, vengativo. Así que, bueno. Entonces llegaste a raíz de esa situación. A raíz de esa situación. Y la verdad es que es muy linda mi casa. Tiene como unas ventanas tipo claraboyas gigantes. Vos sabés que nunca supe qué quiere decir la palabra claraboya, eso y napa son como palabras que googleo y me olvido después qué quieren decir. ¿Qué es claraboya? ¿Claraboya? Es, no sé qué es claraboya. ¿Qué es claraboya? ¿Lo googleamos? Dale, a ver. Vamos a googlear claraboya. Pero es como unas, son como unas ventanas redondas. Es la bola que está abajo de dónde, la bola, Saba. La claraboya. Que, no, eso es una boya. Eso es una boya, claro. Así que, bueno, podés claro, escribirnos boya. A arroba la casita robada radio y sacarnos esta duda existencial. No, mientras tanto, te lo pido por favor. A ver, claraboya. ¿Qué es una claraboya? Pero bueno, son como estas ventanas redondas que tienen los barcos. No sé por qué se llamarán claraboya. Uh-huh. Sí. Ay, me sale en inglés, no, querido, no. La claraboya está diseñada para permitir el ingreso de luz a su hogar durante el día. Bueno, ambiguo. ¿Qué es claraboya o tragaluz de vidrio? Ventana vano situada en el techo. Ah, es una ventana de techo. ¿Es una ventana de techo? Sí. O sea, ¿es claraboya lo que tiene tu casa? Entonces no es una claraboya. Ay, chicas, pero son como esas ventanas de barco. Ustedes entienden. Es como que estás ahí en tu camarote. Claro, yo estoy en mi camarote de dos ambientes, digamos. Hermoso. Sí, aparte que conseguir una casa de dos ambientes, hermoso. Y me decías que vivís como con gente amiga, como que es una cosa comunitaria, ¿no? Sí, la persona que me alquila es una micha y como que también se genera como una idea de comunidad ahí. Estoy muy contenta. Hay como un departamento que está libre al lado y que, nada, yo también estoy militando ahí a ver qué amicha se viene a vivir para esa casa también. Qué lindo cuando el techo se pone así, sí. Buena onda, amiguero. Me hace acordar mucho a la casa de mi familia porque yo siempre, la casa de mi familia era casa de conurbano. ¿De qué parte? De Monte Grande, cerca de Seiza, Esteban Echeverría. Y nada, casa de conurbano, casa de familia de base pobre. Entonces eran siempre, éramos 20 personas, entre tíos, primos, tías, hermanas, abuelas. Uh-huh. Y siempre era como los domingos se comía, durante la semana nos veíamos todo el día porque vivíamos todos en el mismo terreno. Uh-huh. Como que toda una cosa así como de comunidad de vernos todo el tiempo, que está sucediendo en este lugar y que yo, la verdad es que no lo vivía desde que me fui de la casa de mis viejos en 2016. Y está bueno que no esté todo tan atomizado, ¿no? Tan como yo en mi mundo, ¿viste? Y que afuera, no sé, esté todo, se prenda fuego todo, como que no. Siento que también hay una cuestión generacional de haber como roto con las raíces, como en general. Va, o por lo menos creo que desde la disidencia, pero esta cosa así como de, bueno, irse y dejar el seno familiar y casi no volver, o no volver a encontrarse con esas energías, digamos, como, bueno, yo me siento re bien cuando vuelvo a la casa de mis viejos y vuelvo a la casa de mi familia y les veo y qué sé yo, pero siento que no me había desacostumbrado a estas lógicas de, bueno, que me llegue un mensaje avisándome que está la comida, que todo el tiempo esté de mi amicha ahí, digamos, como compartirnos, vernos, cruzarnos. Nada, me parece que es muy hermoso y poder encontrar ese lugar desde quien soy hoy y con la familia que elijo también, además de la familia que tengo, me parece muy hermoso. Bien, sí, hermoso, total. Bueno, tengo algunos comentarios del público. Leo, ponele dos y escuchamos un tema, ¿te parece? Me reparece. A ver, bien. Ay, alguien me dice, Sirenita Hot dice, ya amo a esta invitada. Ay, ¿cuándo vamos al ballroom? Tirá chivos de fechas. Ah, ya lo hice, Sirenita Hot. Tragaluz. Sirenita Hot, después aparte se enoja con nuestra falta de sabiduría, Sirenita Hot. Tragaluz, ventana chiquita de techo, ojo de buey, dice. Es la ventana redonda, querida. Ojo de buey, ojo de buey. No puedo creer. Bueno. Y dice... Sirenita Hot. Sí, sí, esto es todo así, como yo les asigno sobrenombres y ellos hasta ahora como que no me han... dicho no que sé, no. Claro, mandado un virus por mail, sí. Dice, ladrón de escobillones de McDonald's, tirar la casa por la ventana hasta que llegue la gorra, paréntesis, policía, si no, no es tirar la casa por la ventana. Ah, ok, tiene que llegar la gorra. Qué paja. Si no... Y aclara, una vez en el cumpleaños de una prima llegó el policía después del turno para saber si podía entrar a la fiesta. Guajajajaja. Pero si la policía quiere entrar, ¿es una buena fiesta? Ladrón de escobillones de McDonald's. Para pensar. Tarea para casa. Tarea para casa. ¿Te parece si escuchamos el tema? Va, ¿tenés algún comentario que quieras leer o...? Si no, no, podemos escuchar vamos el tema el y después tema. Seguimos charloteando. Bueno, dale, tenemos un tema fiestero para ir a tono con este programa de Yuya, que se llama vamos. Esto de quererte. Esto de quererte, Los miércoles a las 20 horas va a pasar algo. Por Radionauta 106.3. Radionauta.com.ar. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire. Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí. Y seguimos acá en la casita robada. El tema de hoy es tirar la casa por la ventana. Y la pregunta era, ¿qué es para vos tirar la casa por la ventana? Y ¿cuáles son tus fiestas favoritas y de cuáles elegís irte? Te pones tu tapado y decís, chiques, chau, suficiente. Y Jesucristo es la roca, dice, bueno, ante la pregunta de la fiesta, dice, jaja, iba a poner algo, pero deja, me censuro solo, jajaja. Ja, ja. Todos sabemos con quién, con qué rima fiesta Jesucristo es la roca. Y después dice, de las que fiesta? Me echan, ¿de qué fiesta? De las que me echan, elijo irme, por supuesto. De mejores fiestas me han corrido, expreso, y me voy. Está muy bien, excelente reflexión. No, no, no, hermoso. La bicha dice, prefiero las fiestas que admiten que cada uno viva su propia fiesta. Generalmente son las que no implican tanta plata ni planificación, las que se hacen porque hay ganas de encontrarse. Me gustan cuando hay distintos espacios donde te podés encontrar con otros que están más o menos en la misma. Es interesante lo que dice la bicha, a quienes amamos profundamente. ¿No? Es que sí, la amamos, porque ella es así, ¿viste? Bicha es de la rosca. Sí, es de nuestro team. Sí, de la rosca, pero la rosca linda, es un tanguero sentimental. Pero es verdad que hay fiestas que son tipo, bueno, ahora bailá. Ahora vamos a hacer tal cosa. Ay, como las fiestas de 15 que están, claro, todas planificadas. Claro. Y ahora el carnaval carioca. Las velas. Claro. Y ahora las rosas. Claro. Y ahora lloran. A ver, lloren. Sí, y nada, sí es verdad que está bueno cuando te dan un poco de libertad en ese sentido, de mezclarte, de hacer la tuya, de aburrirte de última. Sí, bueno. O que esté también, como que está el grupo, por él, me gustan las fiestas de casas en las que está el grupo fumaporro, en que está el grupo de fumadores. Claro. Que siempre nos encontramos las fumadoras, uh-huh, y nos hacemos mucho support, nos claro, enteramos de nuestras vidas. Está el grupo que se queda al lado de la comida todo el tiempo, está el grupo que solo está sentado, el grupo que quiere bailar todo el tiempo, y que vos le decís, bailá, Susana, si vos querés bailar, subí la música y bailá. Vos sabés que me identifico con todos los grupos que nombraste, lo cual me preocupa, mucha esquizofrenia, muchísima. Bueno, dame la mano, vamos al psiquiatra. Vamos a elegir un grupo. Dice Heidi, tirar la casa por la ventana siempre lo relacioné a joda, pero también cuando me mudo saco lo que no uso, y eso para ella es tirar la casa por la ventana. Mis fiestas favoritas son con amigues, y me voy cuando ya me ganó el cansancio, pues señora de 33. Como Heidi dice, bueno... Ya está. Chao. No, ya es tarde, ya es hora de ir a la camita. Confieso que he vivido. Sí. No, yo a veces hay momentos en los que digo, bueno, si yo no me embriago, yo no sobrevivo. Y a veces incluso embriagada no sobrevivo. Claro. Y me voy a mi casa. Son decisiones. ¿Tenés algún otro comentario? Sí, Bernardo Losca nos dejó un comentario también. Las fiestas favoritas son las que tienen muchas sustancias y mucho alcohol. Nos retiramos cuando todo se acaba o cuando nos rajan. Emoji riéndose, monito tapándose la cara. ¿Cuánta expresividad en ese emoji, bueno, Bernardo? Bueno, le gustan las sustancias a Bernardo. Bueno. Está bien. Está bien. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Por favor, para nada. Dice Sirenita Hot, elijo irme de las que fui invitada por compromiso. Yo, la verdad, claro, no voy o no me doy cuenta de si fui invitada por compromiso o lo estarán disimulando muy bien. No sé. ¿Cómo ampliaremos dudas? Claro, pensemos en ejemplos. ¿Por qué vas? Claro, ¿por qué vas? ¿O por qué te invitarían de compromiso? ¿Cuál es una fiesta invitada? Yo sé de que Sirenita nos va a contestar esto. Sí. Necesito más contexto. Más información, sí, tal cual. Vas, comes y si te vas. Aporta la señora del bafle. Llegás, claro. Que te mandan un mensaje. Te mandan un mensaje y vos estás llegando, ponele, de capital del trabajo. Che, hoy nos juntamos en casa, no sé qué. Pasa, y vas, sí. Te comes unos sanguchitos de miga y seguís. Sí, sí, es que pasa mucho con los casamientos. Eso es como, pero barra libre, comida gratis y vas y como un caballo de carrera. Yo como... siento que las fiestas de barra libre además es como que estás las primeras 3 horas en una, pero después ya empezó a pegar el alcohol y listo. Claro, como que es ya como, está, ya es sí, la fiesta. Amo todas, vamos de bailar. Dice Soledad, que estuvo en este programa también, mis fab son las que se baila. Lo sé, gran bailarina de cumbia villera, Soledad. Pocas veces me he ido, pero han sido en festejos de cumpleaños. Es raro el cumpleaños a veces. Mucha conversación simultánea. Depende qué cumpleaños. Sí, barullo. Barullo. Confusión, sí. Es que aparte los cumpleaños son como el momento en el que mucha gente de muchos círculos se encuentran nuevamente. Mm. Y es como... Ay, ¿vos en qué andás? Y qué sé yo, a mí a veces me da ansiedad social. Sí, aparte no sé si todos los círculos tienen que encontrarse. Es como, qué sé yo, vas a un cumpleaños y de pronto sos compañera de la facu de alguien y es como, ay, esta es Silvia de mi curso de origami. Y vos como, ¿qué puedo tener en común? ¿De qué hablamos? O sea, no sé. No, claro, cualquier cosa, es como, sí. A veces igual hay personas que han sido muy buenas en estas cosas de que los amigos son hogares también y las amichas son hogares. Hay personas que han sabido muy bien neutrar, ahí ser como sí, un ente. Y abrir, claro. Entre muchos círculos que, sí. Bueno, le mando un beso, no sé si nos estará escuchando, sí. Paraguachina, Lu, una gran amicha, que ahora está de viaje y que ha sido un pilar. Paraguachina me encanta. Vos decís Sirenita Hot, pero Paraguachina es hermoso. Es del mismo club, me encanta. Son raíces paraguayas reivindicando sus raíces y nada, ha sido un pilar fundamental en muchas de las amistades que hoy tengo, que hoy tenemos con otras amigas. Es que eso está muy bueno cuando podés poner en común amigues, dejar que no sé, que te roben amigues y que se junten con tus... Cuando socializar, todo ese tipo de cosas está buenísimo. Sí, no se roban, se prestan. Es que se prestan, sí. Y prestan, se colectivizan, se colectivizan, tal cual. Nos colectivizamos todas. Sí, y respecto... hablemos un poco como de... Porque tenemos también, además de comentarios sobre fiestas, perlitas inmobiliarias. Y te quería preguntar, bueno, sobre esto de alquilar. Vos sos inquilina, en este momento estás en un buen acuerdo, ¿no? Pero, ¿te enfrentaste a alguna cosa o tenés algo que compartirnos en relación con esto de alquilar o de buscarse un techo? Porque sabemos que estamos en un momento difícil en ese sentido, que el alquilar está muy vinculado todavía a la propiedad, a la garantía propietaria y qué sé yo, y la familia y toda una serie de cosas que nos lo complejizan. Más, bueno, los precios, etcétera. No sé, ¿algo que nos quieras compartir en ese sentido? Yo no puedo creer, acá haciendo un disclaimer, que nos pidan una garantía propietaria para alquilar, chicas. ¿Cómo? O sea, claro. Es como si yo fuera propietaria. Como si tuviera que tener allegades. Como, ¿entonces qué? Conozco a alguien y le digo, ¿tenés propiedades? Claro, como de la nada. ¿Me podés salir de garantía? Hola, ¿me salís de garante? Tengo una propuesta para vos. Es como, tenés que empezar a generar invitaciones. El nuevo especiales. Zodíaco, claro. Tengo como una chacra con ascendente en finca. Me imaginé una secuencia así, tipo casamiento. Modo casamiento, tipo 60, así, y le ponen el contrato de alquiler. ¿Querés salirme de garante? Sí, ¿no? Y encima, arrodillada. Todo tipo de especificidades esa garantía. Porque a mí me han llegado a decir garantía propietaria de provincia de Buenos Aires. Y es como, pues discúlpame por no ser porteña. Es como... no sé, tenía una de La Pampa en un momento y era como, ay no, La Pampa no, La Pampa no, porque no me voy a, imagínate yo ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago con una propiedad en La Pampa? ¿Qué hago yo con una propiedad en La Pampa? Te dice el claro. Inmobiliario. Pero sí, o sea, me acabo de acordar, que recuerdos desbloqueados, cuando yo recién me mudo... War flashbacks. Te juro, cuando yo me mudo acá a La Plata, por primera vez... por primera vez, o sea, la primera casa que vivía acá en La Plata, me acuerdo que salía muy barato el alquiler y cuando nos mudamos, o sea, fuimos a ver el departamento, qué sé yo, y cuando nos mudamos nos encontramos con las cosas que uno ve cuando ya está mudada, digamos. Uno ve la casa y dice, ay, sí, qué linda, la alquilamos. Que bueno, igual siempre uno lo piensa en el primer alquiler. Después uno ya se pone a pensar, llega, abre la llave de gas, de agua, ve la presión del agua. Se sube al techo. Se sube al techo, ve cómo están las paredes, los pisos. Bueno, en ese momento no hicimos tanto eso. Tenía alfombra y era, pero tipo, una mugre tenía todo. Es que la alfombra... Pero aparte es, creo que eso también es clave para decir, o sea, como... Vos vas a alquilar un lugar, ¿no? Como propietario, pones un lugar en alquiler. Mínimo, yo creo que uno tendría que pensar... O sea, a mí me da vergüenza cuando invito a michas a mi casa, o desconocides a mi casa, y hasta a veces limpio por la excusa de que vienen desconocidos a mi casa. ¿Qué te cuesta pasar una aspiradora? Garantía de fluidos corporales sobre la alfombra. No había, o sea... manchas, ni me fijé. Pero bueno, fue de modo subversiva, levantamos la alfombra y... Bien, está bien, tomaron cartas sobre el asunto. Aparte tenía tipo baldosas el piso, como que estaba lindo, tenía una alfombra arriba pegada. No, un horror. Un piso con una alfombra pegada. Y después lo que te conté, por lo que me mudé. El 132%. Un día para el otro, pasábamos de pagar 35 lucas a pagar 97. Ok. Y es como, bueno, esto es un montón. O sea, y solo era renovación por un año, porque aparte también están las inmobiliarias están haciendo un poco eso, ¿no? Como te renuevan por un año y después al año pueden aumentar sin ningún problema. Sí, me encanta. Digamos. Es como una novela de misterio, pero terrible realmente. Y en relación con eso, tengo una perlita inmobiliaria también de la bicha, que directamente manda captura, porque esto ya se empieza a parecer a intrusos, no vamos a dar nombres, pero a la bicha le dijeron, tuvo que hacer un arreglo en el inodoro, el propietario se hizo cargo de los materiales, pero no así de la mano de obra, porque dijo que tirar la cadena tenía que ver con un gasto del inquilino. Pasó a representar la situación. Hola. Le dicen de la inmobiliaria. Ahí vino el plomero, la parte del inodoro es mantenimiento. Descontamos el obturador que lo paga el propietario. Es 5.010, lo cargamos para julio. No, esto de no decir aparte te estamos cobrando, lo cargamos. Lo cargamos para julio. Un chip, claro. Hola, contesta con los tapones de punta. Te copio lo que me refiere el abogado de la unidad de inquilinos de la Defensoría del Pueblo y copia parte de la ley de alquileres, mi amiga, que ha alquilado hace muchísimos años y ya está a cero pulgas. Bueno, bla, copia que los desperfectos son imputables al propietario, la. Y le dice, exactamente, contestan, es causa no imputable al locatario. El uso de una descarga del inodoro, o sea, tirar la cadena, a.k.a. tirar la cadena, es uso del locatario. Por eso la mano de obra le corresponde. Y en este caso el propietario se hace cargo de los materiales. No estamos haciendo nada fuera de la ley. No es como trabajamos. Así que, chiques, cuidado con cómo tiran la cadena. No. Cuidado cuánta caca hacen, digamos. Sí, porque... No, porque pueden romper el inodoro y nadie se va a hacer cargo. No es lo mismo un guiso, ¿eh? No es lo mismo un guiso de lentejas vegano que uno con chorizo colorado, claro, digamos, ¿no? Claro, sí. Que más uno... fuerte la cosa. Sí, que el guiso con papada de cerdo que pasaron en el programa de comida casera de la casita robada. No, yo tenía, en Twitter están circulando muchas estas cosas. Ay, a ver. De las perlitas inmobiliarias. Y había una persona con la que nos seguimos mutuamente, a ver que se me acaba de ir, pero... Muchas cosas que están circulando así de capturas de pantalla con las inmobiliarias que te mandan una mensaje a la inmobiliaria de la nada y te dicen, hola Juana, ¿cómo estás? Te mandaba este mensaje para ver si podías de buena fe pensar en aumentar un poco el monto del alquiler, porque la verdad es que quedó bastante desactualizado. ¿Qué carajo? Es como un telar de la abundancia, pero... Y la respuesta es, ¿para qué carajo firmó un contrato? Un contrato, tal cual. Me lo tenés que aumentar. Faltan 6 meses, Carla, para que me aumentes el alquiler. Mientras estoy buscando, mientras sigo diciendo cosas. Yo mientras voy leyendo. Ambientador del fin del mundo dice que tira la casa por la ventana cuando se va su señora. Su señora un día no te vuelve. Ambientador del fin del mundo, te quedas ambientando en el aire, querido. Te lo pido, por favor, no te hagas el vivo. Pero por favor, cuídense. Ay, acá la encontré. Le dicen, hola, pipipi. ¿Cómo va? Vamos a cuidarla, porque no le pedí permiso para hacer estas cosas, vamos a cuidarla. Gente que se está enterando hoy que está saliendo en la radio, bueno. Después le mando el clip. Impunidad. Hola, PPP, ¿cómo va? En julio vamos a tener que ajustar el alquiler 17.000 más. Te tendría que aumentar más, pero no. ¡Ay, qué generoso! ¿Cómo? ¡Pipipi! ¡Ay, gracias! Gracias. Gracias, Carlos de Inmobiliaria Pindonga, por aumentarme solo 17.000 pesos este mes. ¡Ay, qué poquito! Realmente, no. A ver si tengo algún otro... Bueno, creo que para este bloque no. Sí tengo... por ahí... Podemos escuchar otro tema. Tengo como un pequeño pasajito de Walter Lescano, que lo voy a leer, que tiene que ver con todo esto que estamos charlando. Y si te parece, cerramos este bloque, escuchamos un temita. Me encanta, ¿te sí? ¿Te parece? Obvio. Bueno, bien, dice: la única inmobiliaria que sirve es la que arde. La verdadera revolución vendrá cuando le prendan fuego a todas las inmobiliarias del planeta Tierra. Un incendio bíblico. El incendio como purificación. Será un momento luminoso, potente e inolvidable para los seres humanos. Nos permitirá destruir de una vez por todas la causa certera de casi todas las ansiedades, trastornos mentales y derrotas espirituales. En los tiempos que corren, para una incalculable cantidad de personas de cualquier edad. Lo de la clase social es importante. No hay movilidad ni desplazamiento posible cuando alquilás, porque no hay capacidad de ahorro. ¿De dónde sacas el combustible para el mañana? No hay futuro. Es todo terror y paranoia para llegar a cada mes, del 1 al 10 a ese número que alguien puso. Si para dormir se cuentan ovejas, para el alquiler se cuentan los billetes hasta llegar a juntarlos todos. En cualquier caso, se trata de la pérdida de la conciencia. Ya lo decía el epígrafe, era de Hobbes, de un libro de Barthes. La única pasión de mi vida ha sido el miedo. Los que alquilamos sabemos lo que eso significa. Bueno, igual no tenemos solo miedo, por eso estamos haciendo Suspiro. Estas cosas, ¿no? Como... No, y que aparte por eso también queremos prender fuego a las inmobiliarias. Claro, sí, no es solo miedo, pero sí es verdad que a veces nos enfrentamos a estas pasiones más bien oscuras, ¿no? Sí, obvio, que también es una realidad que nos puede dar un poco de miedo la idea de no tener... Ser la generación que no va a tener propiedades, digamos. Pero sí, pero a su vez, nada, es como nos quedaremos con las redes que hemos podido construir, ¿no? Y de alguna forma nos levantaremos, como... Sí, tal cual, es como eso, como así conseguí esta casa yo, digo, como nos hemos sostenido y nos seguiremos sosteniendo entre amichas. Claro. Porque nadie más nos va a sostener y porque mostré, no estás sole. Claro, exacto, conocemos más que el miedo. Tenemos un tema respecto a esto de la fiesta de Amparano, que se llama, bueno, La Fiesta, que ya sabemos con qué rima. Lo escuchamos. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela, amor, algo que... Aunque me duela. La fiesta que tengo la llevo, la tengo, la llevo. La fiesta que tengo la llevo aquí, la tengo, la llevo. Soy una llamita y quisiera ser hoguera para decirle al mundo legal y de la hierba prohibido. Somos los La Piña, vamos a... mujeres sensibles, no hay misión imposible. Prohibido instalarse, prohibido aparcarse, prohibido abusar. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor. Seguiré caminando, seguiré soñando. Cuando llegues a tu casa, ¿estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? La casita robada. Todos los viernes de 18 a 19 por Radio Nauta, FM 106.3. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radio Nauta FM. Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí. Bueno, y seguimos en la casita robada en este episodio de Tirar la Casa por la Ventana, que para algo es viernes, ¿no? Pre-receso invernal. Y tenemos también alguna lecturita más de El cielo es un lechazo triste, de Nicolás Colfer, que es una novelita de ciencia ficción que salió por Deparado Editorial, que narra, parece que un grupo de crossfitters come proteína vencida, y enloquece, se vuelve zombie y empieza como a morder a la gente. Se desata en Buenos Aires un apocalipsis que genera todo tipo de cosas, entre ellas que, bueno, hay una persona que alquila en su departamento, que pierde contacto con el propietario y que a su vez se dedica al porno y que a su vez tiene la particularidad de ser vidente cada vez que recibe, bueno, un lechazo. De acuerdo con el título de la novela, predice el futuro. Y bueno, Juana nos va a leer unos pedacitos de esa novela de ciencia ficción, como para imaginarnos ese mundo. Lo único que podría filmarse en el cuarto Alien es una escena de película apocalíptica justo después de la parte en la que el sol se apaga. Una vez por día subo a imaginar la casa que quiero, la casa que podría, pero es muy difícil hacerse una idea concreta entre tanto cascote. Ya sé que no hay ideas concretas. Tampoco hay casas si nos ponemos puntillosas. Concretamente digo, cuando me vaya bien con el porno, mi casa va a estar buena. Repito por dentro. Cuando me vaya bien con el porno. Cuando me vaya bien con el porno. A ver si el inconsciente lo registra y lo transforma en visión de leche. No sé si es mucha fe depositada en mis poderes peteros. Nunca se sabe. Mi casa fue primero una fortaleza en el conurbano sur, a metros de Villa Los Milagros. Teníamos rejas hasta en el inodoro porque a una vecina se la habían metido por ahí. ¿Te imaginás? Estás sentada y de repente sentís que te encañonan desde adentro. Un montón, pero así vivíamos. Y mi primera envidia, digamos, se la tuve a los pibitos de la villa cuando llovía y se inundaba. Y hacían botecitos con sus colchones y salían a navegar por la calle. Mientras yo, al otro lado de la reja, me convencía de que el verdadero peligro eran ellos. Mira vos. Ya entonces nos encerrábamos para sentirnos a salvo. Mi familia votaba a gobiernos que prometían hacer algo con la villa y lo único que pudieron fue hacerla crecer. La villa crecía para arriba, casa sobre casa. Son los paraguayos, decía mi viejo primero. Después empezó a decir que eran los bolis y que los dejaban pasar por la frontera sin mirar sus antecedentes penales. Daba lo mismo de dónde eran. Ninguno tendría que haber llegado ahí y menos que menos haber construido esas torres tipo Mordor tan cerca, tipo Mordor, tan cerca nuestro. Después vinieron los templos y ya no entendíamos bien a quién culpar. Mi viejo se indignaba cada vez que empezaban a construir y se vengaba comprando otro terreno en la cuadra. Es un síndrome en medio del conurbano ese, el de odiar el lugar donde vivís pero agarrarte de él como si fuera un salvavidas. También decía mi viejo que con una bomba en la villa se solucionaba todo. Pero si tiran una bomba, nosotros también nos vamos a morir. No, decía él. Nosotros no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Hermoso. Me encantó cómo lo leíste. La doy toda. Es actriz, total. Y bueno, esta persona en la novela se imagina la casa de sus sueños. Vos si te tuvieras que imaginar la casa de tus... Es re difícil la pregunta, pero bueno, yo te la hago de cualquier cosa si no querés contestar. ¿Cómo te imaginás la casa de tus sueños? Obviamente no... Viste que UNE tiene como un vicio medio capitalista de tirar cosas, ¿no? Pero no sé, ¿cómo sería la casa de tus sueños? Miraba el horizonte mientras me hacías esta pregunta y... mirando pensaba, a la nadie pensando en... Mirando la carta a José de Lap que hay en el aire acondicionado. José de Lap se activa con la factura. No sé si podíamos decir que, esto al aire. No. Pero no, está bien igual. Es un gran recordatorio para que uno, claro, se acuerde de apagar las cosas que son eléctricas, digamos, en lugares comunitarios. Pero bueno, siguiendo la línea de los lugares comunitarios y siguiendo la línea de la lectura de recién, siento que para mí la casa ideal sería como una... algo que resuma. Una villa, pero con todos los derechos de un hogar básico. Una villa con derechos, me encanta. Una villa con derechos. O una villa con cloacas, con servicio de luz eléctrico, servicio de gas, una casa calentita, una casa en la que podamos vivir en comunidad, una casa en la que podamos ser felices todos juntos, en la que no tengamos que estar estresados y sobreviviendo o superviviendo, sino conviviendo. Si bien me cuesta mucho convivir, porque tampoco me voy a hacer la... Claro, claro. La, no es que... ¡Ay, sí, qué rica la convivencia! No. Pero sí, esta lógica, como lo que me pasa ahora en este momento, ¿no? Como esta lógica de comunidad y de poder construir en conjunto y saber que siempre vas a tener un alguien en quien poder relajarte al lado. No sé si es relajarte, recaer. Apoyarte. Para mí ese es el hogar ideal. Hermoso, me encanta. Es como esto, poder compartir con ciertos derechos garantizados, ¿no? Compartir, ¿qué es lo que puede garantizar que podamos compartir en paz y que podamos compartir siendo felices sin exigencias? Pero porque creo que también hay una cuestión que nos pasa, que es que estamos tan en la supervivencia, estamos tan a mil y estresados y queriendo... que hay que pagar esto, que hay que pagar aquello, que hay que conseguir comida, que no sé qué, que uno termina olvidándose de con quién comparte. Entonces, cuando hay un piso de derechos saldados y un piso de discusiones dadas, siento que es más ameno el convivir, que es más compartir. Seguro, más que convivir. Sí, que de hecho lo hemos hablado también en este programa, de que muchas veces cuando hablamos de las convivencias, hablamos de lo que hay que bancarle al otro y de lo que, qué sé yo, y de lo que se pierde en la convivencia y el espacio que se pierde y qué sé yo, y la posibilidad de estar en un... Y en realidad es también lo que se gana en la convivencia y lo que se comparte y lo que enriquece. Y es que como... vivir en un monoambiente, en un edificio, es convivir también. Claro. Porque estás conviviendo con un montón de personas que viven en otras casas, pero que viven en tu misma comunidad. Exacto. Y eso es una manera de convivir. Y ahí también hay otras discusiones, bueno, mensajitos en el ascensor, mensajitos al grupito de WhatsApp, viste, como que son otros los modos. Pero creo que también estamos tan ensimismados y tan alienados en general que nos cuesta poder pensar en algo más de lo que nos pasa a nosotros mismos. Por eso creo que también la disidencia viene como a plantear otra cosa en algún punto. Otras convivencias. Otras convivencias, otras realidades. Y otras maneras de festejar también, como fue el tema de este programa, ¿no? Exactamente, como los ballrooms. Exacto. Así que ya mismo, mientras seguimos charloteando unos 3 minutos más, voy a buscar el calendario de la escena Kiki de la Plata, que están escuchando algunas amichas de la escena Kiki de la Plata, de House of Zafiro. Let's go, Zafiro. Les mando un besito. Y voy a buscar el calendario Kiki. Busque. Para busque. Tirar esa data. Y ya, bueno, nos vamos despidiendo mientras encontrás eso. Mil gracias por venir, mil gracias por sumarte. ¿La pasaste bien? Ay, sí, muy bien, la verdad. Es la primera vez que hago esto y la verdad es que me parece muy fantástico. Muy fantástico. Así que espero que me invites de vuelta. Por supuesto, sí, sí, sí, por favor. Vení, que todo un año por delante, recién vamos por mitad de año. ¿La encontraste? Sí, el 26 de agosto tenemos la Kiki Ball de House of Sodomita, que todavía no tenemos fantasía, así que fantasía o categorías. Pero bueno, nada, sepan que estamos en Ballroom .lp, ballroom-lp, pueden buscarlo las dos maneras porque la verdad es que no me acuerdo ahora mismo y voy a tardar buscándolo. El que así busca que encuentra. El que busca encuentra. Estoy automedicándome con gotitas de cannabis, entonces estoy como, bueno, búsquenlo, chicas. Búsquenlo, lo van a encontrar. Lo van a encontrar. Somos que pocas, nos conocemos mucho. Tal cual, tal cual. Entonces, 27 de agosto. 26 de agosto. 26 de agosto. Se lo agendan ya, trolis. Y nos vemos ahí en la Kiki Ball de House of Sodomita. Nos vemos en la Kiki Ball. Y a todos ustedes, muchas gracias por escuchar. Ojalá se hayan ido de las casas que no invitan. Ojalá tengan tantas casas como amigas. Ojalá hayan llegado a casa o estén en proceso de hacerlo. Una vez más, mi nombre es Novodia, transmitiendo desde Radio Nauta. Gracias, Juana, por venir. Gracias a vos, baby, por invitarme. No, por favor. Les mandamos un beso. Un besote. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.